Hace 29 años nacía una radio que se convertiría en mucho más que ondas sonoras. Se transformaría en el latir de una comunidad unida por la pasión, el conocimiento, la música, la cultura y el entretenimiento. Hoy miramos hacia atrás y recordamos los momentos que nos hicieron reír, reflexionar y vibrar. Gracias a cada uno de ustedes, fieles oyentes, hemos creado una experiencia única con temas fascinantes y los acordes más memorables. En cada nota musical y en cada palabra pronunciada, hemos construido una conexión que va más allá de las frecuencias. Este aniversario es un tributo a ustedes, nuestra razón de ser, a cada mensaje de cariño que recibimos, a cada sugerencia que nos inspira y a cada historia que compartimos juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Univalle Estéreo, 29 años, como tú la querías. Si vas a abandonar a tu mascota, no la tires a la calle. Entrégala en adopción. Aunque no hablen nuestro idioma, igual merecen respeto. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de Acero. They shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever their craft may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Hey, hola, rockeros y rockeras de todo el país. Soy Freddy Alberto López con Cuerdas de Acero Radio desde Bogotá. En el concierto regreso de Iron Maiden a nuestro país, las puertas del Estadio El Campín se abrieron a eso de las 4 de la tarde, Cronos de Cali con salida a las 7 de la noche y la Doncella de Hierro con salida a las 8:30 para un show de más de 2 horas. Esto en el marco del Future Past World Tour. Así que suben el volumen, inicia Cuerdas de Acero con música de Iron Maiden en concierto desde Bogotá. Yeah. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. I'm gonna do it. movie was Braveheart. The story is true. It's called The Klansman. Thank you. En Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Live on higher lands, air that you breathe.

doncella de hierro regresa a nuestro país, a Colombia, por cuarta vez. Recordemos, su primera parada fue el 28 de febrero de 2008 en el Parque Simón Bolívar. Luego repitieron el 7 de marzo de 2009 y el 20 de marzo de 2011. Hoy es nuestro cuarto encuentro, nuestra cuarta cita. Up the Irons es Iron Maiden en Cuerdas de Acero. So many full of light, but also filled with pain. Don't know just how many will live to breathe again. A life that's made to be destruction or defense. A mind that's fake corruption, bad or good intent. A wolf in sheep's clothing, a safety and sinner. Some that would believe a holy war with none. The fire of many shots, many parting blows. Their actions beyond the waving, only God would know. And in life in heaven, or it could be in hell. I feel he's looking down. All the lifers who fell upon the cross to die for all of us. Never mourned his loss. Wasn't meant for us to feel the pain again. Tell me why. Tell me why. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yeah. strength will shroud again. Silhouettes and against the sky. Wanna trunk with a cross out high. Come to rush, I sense.